discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de discrepancias. Conducen Miguel Ángel Velázquez y Mariana Suárez. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros este martes de discrepancias. Estamos muy contentos de que nos acompañen como todas las semanas. Este día tenemos mucho que platicar con ustedes. El capitán del barco está por llegar aquí para poder dialogar como cada martes. Pero por lo pronto quisiera recordarles nuestros datos, nuestro correo de voz, nuestra página electrónica y nuestro correo electrónico para que se puedan poner en contacto con nosotros. Tenemos un correo de voz que es el 5623-3281, la página electrónica que es radiounam.unam.mx y nuestro correo electrónico que es contacto@radiounam.unam.mx. Y bueno, para iniciar este programa el día de hoy, quisiera también pedir su apoyo a todos los que nos escuchan. Quisiera pedir su apoyo para un pequeñito de 4 meses que necesita donantes. Él se llama Gabriel Maximiliano Esquivel, está en la cama 607 del Instituto Nacional de Cardiología y necesita donadores de plaquetas. Les voy a dejar un teléfono celular, es el 4431-600940. Y bueno, es un pequeñín de 4 meses. Ojalá que nos puedan ayudar y que se puedan comunicar para que ayudemos a este pequeñito. Vámonos a un corte y regresamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Discrepancias, en nuestra cita de los martes, pasaditas de las 8, en donde lo que tratamos de hacer es que usted tenga elementos suficientes para hacer reflexiones sobre el entorno de nuestra vida común. Como usted sabe, son varios los temas que tendríamos que tratar este día para eso, para tener los elementos que nos digan qué hacer mañana. ¿Qué hacer con un grado de una posibilidad de error menor que si no tuviéramos ningún tipo de información? Hoy, como usted sabe, ya hay una discusión fuerte sobre la situación de los derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. ¿Qué va a pasar de ahí? ¿Qué sucede cuando hay una condena hacia México? Bueno, ya nos dijeron que van a quitar por ahí 5 millones de dólares que estarían en juego por esta cosa del Plan Mérida, que usted debe recordar, el Plan Mérida que sirve de alguna manera también de intervención de Estados Unidos hacia nuestro país, pero que además condiciona para el bien de los Estados Unidos y solamente para ellos este dinero que ahora nos quitan porque en México continúa la tortura, porque en México están las desapariciones, porque en México se siguen violando los derechos humanos. ¿Qué pasa con esto? Pasa algo que es muy sencillo y muy rápido de explicar, pero que hemos discutido en varios momentos en este programa. ¿Qué sucede? Me sucede que cuando unos gobiernos, cuando un gobierno es como el que tenemos hoy, no hay posibilidades de que la gente progrese si no es a partir de una serie, o sobreviva, aquí el problema más que nada es sobrevivencia, no hay posibilidades de que sobreviva si no es a partir de ciertas reglas que no tienen que ver con las leyes que nos hemos dado para convivir en paz. Por eso no podemos extrañarnos de que de pronto lo que nunca había sucedido en la Ciudad de México, en el Puente de la Concordia, que usted seguramente alguna vez ha visto, por allá por Calzaino de Zaragoza, la salida para la carretera Puebla, se encuentra un hombre ahorcado con algún letrero que bien a bien no queda claro qué significa y que no tenemos por qué darle publicidad. A final de cuentas es lo que quiere quien hace este tipo de crímenes. Pero es la delegación Iztapalapa, una delegación en la que hemos dicho una y otra vez que podría por ahí entrar el narco si no se sabía escoger a quien gobernara esa porción de la Ciudad de México. Hoy tenemos una prueba, pero no solamente esa prueba. A ver, los argumentos para continuar diciendo que en el Distrito Federal no opera el narcocrimen o las bandas organizadas para el crimen cada día son más endebles. Pasa el caso de Narvarte, ¿hace cuánto? ¿Un mes? ¿Quizá? ¿Menos? ¿O más? Mes y medio, más o menos. Pasa el Barheven, pasa hoy el Colgado. ¿Qué es lo que necesitamos o qué tenemos que ver para darnos cuenta de que tenemos realmente un problema y que ese problema se está atacando? Pero no solamente decir que se está atacando, sino hacernos ver por qué hay tantos programas, tantos proyectos de parte del gobierno. Vamos, tendríamos que entender que hay un esfuerzo del gobierno del Distrito Federal por tratar de evitar que se sigan cometiendo crímenes de este tipo, que el narcotráfico pueda sentar reales en la Ciudad de México. Vamos, todos los programas sociales tienen que ver con eso, pero eso no lo tienen que decir. Y tenemos que partir de la idea de que sí existe, y que no queremos que crezca, y que no queremos que nos inunde. Bien, la Ciudad de México es todavía hoy un lunar en esta terrible guerra contra el narco que solamente ha dejado muertos y más muertos. No es posible que hoy nos digan que en Durango miles de familias están emigrando, están siendo desplazadas porque se busca el Chapo. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de gobierno se atreve a ir en contra de sus ciudadanos para buscar a un criminal de tal forma que los hace desplazados de sus lugares de vida? ¿Qué estamos viviendo? ¿No supone usted que es hora de que paremos a hacer una reflexión todos para tratar de encontrarle soluciones a este problema que no disminuye? Y creo que deberíamos de entender ya que no disminuye y que es importante, importantísimo, frenar antes de que eso enferme a nuestra ciudad completa, a nuestra sociedad entera. En fin, estamos en Discrepancias, hoy 20 de octubre, estamos como siempre. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy contentos de estar aquí. Ana Mariana Suárez con nosotros, que ella ya se había presentado al principio del programa, ya la había usted oído. Y bueno, nuestros teléfonos 5536-8989 y la da sin costo 01-850-52-688. Gracias por estar con nosotros, vamos al corte. Regresamos con nuestro invitado y con otra cara de la Ciudad de México que creo que usted debe conocer para poder entender. Vamos al corte y regresamos. ¿Qué? Bien, y con el gusto de estar con ustedes y con el gusto de buscar personalidades, gente que sabe bien de sus trabajos, que no está en donde está porque se le ocurrió a algún jefe ponerlo ahí gracias a su poca experiencia, sino aquí hay trabajo de fondo de toda la vida. Una idea por crear cosas diferentes, por darnos, cuando menos en la Ciudad de México, una idea diferente de lo que es nuestro hábitat. ¿Quién es nuestro invitado entonces, Mariana, por favor? Estamos muy contentos de hoy recibir al secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, el ingeniero Edgar Tungui Rodríguez. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Mariana. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues con la idea de que, a ver, nos platiques qué está pasando en la ciudad, porque hay obras por todos lados. Parece un caos, pero creo que hay una idea en común. No creo que estén haciendo obras y obras y obras sin ninguna visión real de las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Sí, mira, efectivamente, digo, pareciera que es un caos. Yo lo que creo es que una ciudad del tamaño de la Ciudad de México, que además aspira a la modernidad y a la operatividad, pues debe de... Le hacen falta obras, ¿no?, para poder ser eficiente, para poder ser funcional. Y en esa dinámica es que tenemos una serie de obras, sobre todo que tienen que ver con infraestructura vial, con infraestructura del transporte, que si bien pues generan molestias durante su proceso, bueno, pues una vez puestas en marcha, pues generan muchos beneficios, ¿no? Yo te puedo hablar específicamente, por ejemplo, las obras que tenemos en el circuito interior, que además es una obra que se empezó hace muchos años, que se empezó hace en los años 70, por ejemplo, que nunca se concluyó. Siempre quedaron cruceros semaforizados que faltaba por resolver y que, bueno, pues ahora estamos resolviendo, ¿no? En esta administración la idea es resolver, por ejemplo, 6 de estos cruces semaforizados que quedaban pendientes, 3 de los cuales pusimos en operación el año pasado, que es el cruce con el eje 4 sur, con el canal de Tezontle, con Oriente 106, y hoy estamos trabajando en 3 más, que es el cruce con calzada de Tlalpan, en el cual le faltan las laterales al circuito interior, y que eso provoca que sobre carriles centrales tengas que hacer las entradas y salidas a Tlalpan, la conclusión del puente de Molinos y Revolución, y el multicitado, multimensionado desnivel de Mixcoac e Insurgentes, ¿no?, que además es un crucero conflictivo por muchos años, ¿no? Entonces, son obras que si bien pudieran ser molestas en el proceso, pues una vez terminadas, pues traerán grandes beneficios a la ciudad. Pero, a ver, hay obras como, que no sé si te corresponden a ti, pero como el pasaje cultural Chapultepec, como el parque lineal que se piensa hacer en la viga que se acaba de anunciar, aunque ya con más formalidad, porque ya se había dicho que se iba a hacer. Pero además, una serie de obras que hay en todo el DF, en las que la gente no tiene información, no sabe por qué están haciendo. Entonces, de pronto, una mañana sales de tu casa, regresas en la noche y te encuentras que hay una bola de trabajadores picándole a la calle, deshaciendo la calle, no tienen ni idea de por qué, ya no puedes cruzar, ya no puedes estacionarte, y dices, ¿por qué? ¿Por qué no hay alguna forma de comunicar de todo esto? ¿Por qué no se hace así? Mira, yo creo que si hay mecanismos de comunicación, digo, por lo menos, yo te puedo decir que todas las obras que hacen las Secretaría de Obras y Servicios son publicadas en la propia página web de la Secretaría, a través de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o Twitter, también las tenemos dimensionadas, e incluso hay algunas aplicaciones, por ejemplo, generadas por la Agencia de Gestión Urbana, incluso hay una aplicación en la cual tú puedes descargar en tu celular y ver cuáles son las obras que hay, no solamente del gobierno de la ciudad, sino incluso de algunos particulares o de otras dependencias como CFE, por ejemplo, y que te permite de alguna manera pues prevenir tu paso por esas zonas, o de plano te pueden proponer hasta una ruta alterna, ¿no? Yo lo que creo es que quizás lo que nos falta es más bien difundir estas herramientas que tenemos de información para que la gente pueda estar enterada, ¿no? Pero, a ver, me parece muy bien que tengan todo esto que nos estamos enterando que existe, porque no tenemos claro que existían, pero que bueno, ya luego nos vas a dar las direcciones para que la gente pueda entrar. Pero el asunto es... ¿Ya tan mal la Ciudad de México que necesitaba tantas obras? Lo que pasa es que durante muchos años se dejó de invertir en infraestructura. Digamos que prácticamente en los últimos, quizás en la última década es que hemos venido recuperando esta inversión en infraestructura. Digo, tan solo, por ejemplo, en infraestructura vial, infraestructura para el transporte, había muchos años que no se había invertido. Y bueno, pues eso son inversiones que están haciendo actualmente, ¿no? Entonces yo creo que a la Ciudad de México no solamente le falta lo que estamos construyendo ahorita, sino mucha inversión más. Yo te diría que por lo menos en el tema de infraestructura para el transporte, líneas de metrobús, líneas del metro, yo creo que nos falta todavía por invertir mucho, ¿no? Yo creo que nos faltan muchos años todavía de obra en este rubro, por ejemplo. Decía yo antes, o al momento de presentarte, que tú estás ahí porque te ganaste el puesto y que no eres cuate de los jefes, pero bueno, ahora ya no sé si eres cuate de los jefes, pero bueno, llegaste ahí porque tienes toda una vida trabajando al servicio de la ciudad. ¿Y habías visto tú una preocupación porque se hiciera algo por el Distrito Federal en del tamaño que se está haciendo ahora? Porque el asunto es que yo nunca había visto a la ciudad tan deteriorada, por ejemplo, en sus calles, ¿no? Mira, yo llevo 16 años en la Secretaría de Obras y Servicios, efectivamente. Y me parece que ha habido como que diferentes etapas, ¿no? De pronto ha habido como que etapas en donde se preocupó mucho por darle mantenimiento a la ciudad, en donde de pronto se dejó de lado el mantenimiento y se buscaron obras nuevas. Y yo creo que lo que tenemos que buscar ahora es un equilibrio, ¿no? Entre lo nuevo que hace falta y el mantenimiento que requieren las obras que ya están en funcionamiento. Yo creo que la falta de mantenimiento es una deficiencia cultural del mexicano, porque normalmente vamos al doctor cuando nos sentimos mal y no vamos por prevención. Llevamos el coche al mecánico cuando se descompone y no cada 5,000, 10,000 kilómetros. Y creo que nos está pasando lo mismo con la infraestructura, ¿no? O sea, debemos de tender más hacia el mantenimiento preventivo más que el mantenimiento correctivo. Entonces yo creo que esta parte irá cambiando. Y además ya hay ya hay programas que están encaminados a esto. El propio doctor Mancera lo anunció hace unos meses. Por ejemplo, en el tema de repavimentaciones, digo, quizás uno de los temas más sensibles y que más siente la ciudad es el tema del bacheo, ¿no? Por lo menos en la red vial primaria estamos haciendo una inversión histórica. Hace muchos años que no se invertía tanto dinero en el tema de la repavimentación. Estamos hablando de casi 1,000 millones, un poquito más de 1,000 millones de pesos que están invirtiendo. Pero en las vías primarias. En vías primarias. ¿Qué son vías primarias para que la gente sepa? Sí, mira, para que tengamos una idea, la red vial de la ciudad tiene alrededor de 10,000 kilómetros de extensión, un poquito más de 10,000 kilómetros, de los cuales solamente el 10% dependen de las Secretaría de Obras y Servicios. El resto depende de las delegaciones. ¿Qué son la red vial? Esto que depende de nosotros es la red vial primaria. ¿A qué me refiero con red vial primaria? No, pues los ejes viales, el periférico, el viaducto, la radial hacia Río San Joaquín, Aquiles Cerdán, son en total 125 vialidades principales o primarias, que suman 1,200 kilómetros de longitud y que son en las que nosotros nos encargamos de darle mantenimiento. Entonces, durante este año estamos invirtiendo cerca de 1,000 millones de pesos para su mejoramiento y esperamos que el próximo año, pues, podamos invertir otro tanto igual. Entonces, por ejemplo, ahí es un tema de mantenimiento en el cual no estamos esperando a que estén totalmente deteriorados, sino que estamos ya tomando acción para poderlas recuperar. Otro tema en el que, por ejemplo, estamos entrando a dar mantenimientos preventivos en lugar de correctivos es el tema de los puentes peatonales y vehiculares. Digo, no tenemos el presupuesto en estos rubros que quisiéramos, pero por lo menos ya llevamos 3 años en los que la Asamblea nos etiqueta algún recurso y hemos podido ir mejorando esta infraestructura, ¿no? En el tema, por ejemplo, de salud, hablando con el doctor Agüed, ahorita, por ejemplo, se ha decidido no construir hospitales nuevos, sino darle mantenimiento a algunos que se tenían. Por ejemplo, hoy estamos trabajando en 8 centros de salud que ya habían cumplido de alguna manera su vida útil o que ya estaba saturada su capacidad de atención. Pues ahorita lo que estamos haciendo es que, pues, en estas clínicas las estamos modernizando para aumentar un poco su capacidad de atención y que sigan brindando servicio al público, ¿no? Entonces, así como pues te puedo hablar de escuelas, te puedo hablar de otro tipo de infraestructura social, en las cuales, bueno, pues ya estamos invirtiendo en mantenimiento más que en preventivo, más que en correctivo. Oye, ustedes no tienen posibilidad de jalarle las orejas a los delegados, porque la verdad es que cuando sale uno de la casa y se encuentra uno los 50 baches de la salida. Uh-huh. Tiene unas ganas de mentar, digo, de decirles, oigan, ¿qué pasó, no? Tú no tienes chance de decirles nada, no tienen ninguna posibilidad de decirle, espérense, si había lana para el bacheo, ¿dónde quedó? Mira, ¿por qué hoyo se fue? Bueno, dicen que ahora había que adoptar, nos decían el otro día que había que adoptar cada quien un hoyo, porque ellos que no tienen madre, dice, por favor que alguien los adopte, ¿no? Mira, la verdad es que no tengo facultades sobre las relaciones, o sea, gozan de autonomía. Lo que sí hemos buscado es que, por ejemplo... Pero fíjate, sí, cuando uno cae en el bache, uno no dice pinche delegado, ¿eh? Dice pinche gobierno. Sí, sí, me queda claro. Entonces, pues la responsabilidad le pega directo al jefe de gobierno, no le pega al delegado para nada, ¿no? Ahí se la lleva completita. Y yo no sé si deberían de presionar de alguna manera, o tener la posibilidad, cuando menos, de presionar, ¿no? Sí, mira, de ahorita algunos delegados se han acercado con nosotros para pedirnos asesoría respecto a cómo llevar a cabo sus programas de mantenimiento en temas de bacheo. Entonces, bueno, pues estamos platicando con ellos para más o menos orientarlos. Yo creo que es muy importante escuchar la demanda ciudadana. Como gobierno, te decía, tenemos mecanismos como el 072 que coordina la Agencia de Gestión Urbana. Pues me parece que de pronto no tendremos por qué duplicar mecanismos, ¿no? De pronto la delegación tiene sus CESACs, que son estos centros de atención o de recepción de queja ciudadana, y está el SOR 72. Pues me parece que con uno que funcione y que uno que le demos seguimiento sería más que suficiente. Entonces me parece que ahí hay una labor desde el gobierno central que tenemos que hacer con las delegaciones de coordinación para efectivamente pues poder resolver los problemas. Como tú dices, cuando caes en el hoyo, cuando te falta agua, cuando te hacen una zanja fuera de tu casa, pues no dices, puta, la delegación, ¿no? O, puta, o fue CFE, ¿no? O fue Telmex. O sea, dices, como tú dices, pues fue el gobierno el que... Yo digo el que me afectó. Gobierno. Está bien. Ingeniero, ¿cómo va las obras? Nos mencionaba que en materia de transporte sigue habiendo, pues, mucho trabajo por delante. ¿Cómo va la línea 12? Bueno, a ver, ahí en el tema de la línea 12 traemos dos vertientes. Por un lado, lo que es la rehabilitación de la línea 12, que como lo anunció ya el jefe de gobierno, estamos próximos a reabrir ya las primeras estaciones. La verdad es que vamos muy bien en el tema de rehabilitación. Fue, yo creo que un trance duro, no solamente desde el punto de vista político y social, sino también desde el punto técnico para el gobierno, sobre todo para la Secretaría de Obras, porque el tema de rehabilitar líneas o darle mantenimiento a líneas no cae dentro de las facultades de la Secretaría de Obras, sino que a través de un acuerdo delegatorio del jefe de gobierno fue que se nos encargó rehabilitar, diagnosticar primero y después rehabilitar la línea 12. Y bueno, pues ya yo creo que estamos saliendo, estamos viendo ya ahora sí que la luz al final del túnel en este tema. Y por el otro lado, pues estamos empezando ya con lo que es la ampliación de la línea 12 que va de Mixcoac a Observatorio. El proyecto ejecutivo lo tenemos al 100%. Estamos trabajando en el proyecto electromecánico, ya se licitó y se adjudicó la primera etapa de construcción que contempla lo que es el túnel de los 4.6 kilómetros aproximadamente que va a tener esta línea. Y bueno, pues ya estamos trabajando, ¿no? La idea es poder llevar la línea antes de que acabe el sexenio de Mixcoac a Observatorio, ¿no? Que será el único trabajo que se haga en este sexenio respecto del metro, ¿no? Pero hay más metrobús, ¿no? No, a ver, también estamos trabajando en lo que es la ampliación de la línea 9. Entonces estamos en la etapa de planeación. ¿La 9 cuál es? La 9 es la que va de Pantitlán a Tacubaya, es la línea café. La idea es llevarla de Tacubaya a Observatorio. Es 1.2 kilómetros de longitud. Es una ampliación relativamente sencilla porque ya se tiene gran parte del túnel. Realmente hay que construir un pedazo de túnel y la estación terminal en Observatorio. Y también se está trabajando en lo que es la ampliación de la línea A, que eso sí va a depender un poquito de la suficiencia presupuestal, que es la ampliación que iría de lo que son los Reyes La Paz a la zona de Chalco. O sea, prácticamente ya todos en el Estado de México, pero está integrada todavía al sistema de transporte colectivo de la ciudad. ¿Sí, te tocaría a ti o les tocaría a ustedes? Sí, está contemplada. Que son ampliaciones. Son ampliaciones. Ninguna cosa nueva. Y estamos revisando algunas otras cosas, pero bueno, lo que tenemos ahorita, digamos, en el escritorio, ya con certeza, son estas tres ampliaciones, ¿no? La línea 12, la línea 9 y quizás la línea A, en la cual, bueno, ya hay muchos estudios, ya hay un avance significativo del proyecto ejecutivo. Entonces, es a lo que estaríamos aspirando, ¿no? El propio doctor lo ha dicho, Él lo que aspira es iniciar las obras, esperando acabarlas, y bueno, pues si no se terminan, tampoco va a acelerar la terminación de las mismas, por quererlas inaugurar, ¿no? La idea es dejarle un beneficio a la ciudadanía, y la idea, bueno, pues por lo menos poderlas arrancar. Y en el tema de Metrobús, bueno, estamos terminando lo que es la línea 6 de Metrobús, en la zona que va de Aragón al Rosario, quizás va a ser la línea más larga que tengamos ahorita junto con la 1, estamos hablando de 20 kilómetros de extensión. Esta línea estaremos inaugurándola antes de que acabe el año. De hecho, nosotros estamos ya muy avanzados en la obra civil, estamos esperando ya que Metrobús empiece a instalar todo su tema de peaje, torniquetes, que empiece a hacer pruebas con sus autobuses. Ya anunció el jefe de gobierno la construcción de la línea 7 de Metrobús, que va de sobrepasar la reforma de Indios Verdes hasta Santa Fe, por la zona de Misterios y demás, que esto estaremos arrancando en el primer trimestre del próximo año. Está también ya en estudios lo que es la ampliación de la línea 5 de Metrobús, que actualmente corre sobre Eduardo Molina, de la zona de Río de los Remedios, hasta la terminal de San Lázaro, Tatapo, y la idea es continuarla hasta la zona de Vaqueritos, a la entrada de Xochimilco, acá en el sur de la ciudad. Y estamos junto con Metrobús estudiando quizás una línea más para poder cumplir los objetivos que se planteó el doctor Miguel Ángel Mancera al inicio de su gestión. Entonces, en el temas de transporte, bueno, pues son los dos, digamos que los dos grandes rubros en los que estamos trabajando, ¿no? ¿Y qué es lo que se está estudiando? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen para eventualmente construir algo nuevo? ¿Hay algo en estudio? En el tema de Metrobús, bueno, pues hay un plan maestro. El tema de metro, por ejemplo. Mira, el tema del metro, hay un plan maestro que yo platicaba con el licenciado Jorge Abañoa, que entró como responsable del metro, que me parece que vale la pena actualizar, porque el último estudio, la última actualización de este plan maestro fue hace ya de varios años. Entonces, quizás una vez que tengamos este plan maestro, pudiéramos decidir iniciar o arrancar alguna línea nueva. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues la ciudad ha crecido de una manera importante, y nos parece que tenemos que tener ya conectividad de forma metropolitana, no solamente llegar y decir, bueno, pues el DF llega hasta tal frontera y hasta ahí dejó el metro. O sea, nos parece que ya hay que empezar a integrar nuestros sistemas de transporte de forma metropolitana, porque queramos o no, bueno, en el DF somos 8.5, 8.8 millones de habitantes, pero diario recibimos un tanto más de visitantes del Estado de México, de Morelos, de Hidalgo, a los cuales también tenemos que darle servicio. Entonces, me parece que todo lo que hagamos en materia de transporte tendremos que darle ya un carácter metropolitano. Entonces, estamos revisando este plan maestro para poder tomar decisiones ya más certeras. Bien, a ver, vamos a ir a un corte y vamos a regresar inmediatamente con usted para seguir hablando con nuestro invitado, Héctor Tongui. Tongui. Faltó la diéresis. Tongui. Secretario de Obras del Gobierno del Distrito Federal, que nos tendrá que decir a ver cómo va a quedar el DF al final de este sexenio, a ver cómo nos lo dibuja, para que tenga usted idea de qué va a pasar en esta capital de la República. Nuestros teléfonos, Marianita. 5536-8989 y la da sin costo 01-850-52-688. Vamos al corte y regresamos. Thank you. Bien, gracias por seguir con nosotros en nuestra cita con la discrepancia. Y le preguntábamos al secretario de Obras cómo va a quedar la ciudad al final de este sexenio. Porque a partir de todos los cambios que ve uno, no se imagina lo que va a pasar. Tiene ni idea de qué va a suceder ahí, de hoyos por todos lados, pero no vio nada. Un día para otro, de repente ya no existe un edificio y ve uno las grandes, ¿cómo se llama?, máquinas construyendo o haciendo algo, y no saben qué va a pasar con la ciudad. Tan atrasados estamos que necesitamos todo esto, si es realmente necesario. Yo empezaría la respuesta a tu pregunta diciéndote que de entrada el Programa General de Desarrollo Urbano con el que se venía trabajando en la ciudad data del 2003. O sea, es decir, tenemos 12 años de atraso del Programa General de Desarrollo. Hace algunas semanas el jefe de gobierno instaló lo que es el CONDUCE, que es el Comité de Desarrollo Urbano Sustentable de la ciudad, cuya función principal es precisamente elaborar el Programa General de Desarrollo Urbano, que deberá entrar en vigencia el próximo año, y que, bueno, pues deberá de integrar mucho lo que se tendrá que hacer en la ciudad los próximos años. ¿A qué se le está dando mucha importancia o relevancia en este sexenio? Bueno, pues al tema de la movilidad. Es uno de los principales ejes que el jefe de gobierno está impulsando y que le interesa. Pero no solamente la movilidad, el tema vehicular, ¿no? O sea, las grandes inversiones las estamos haciendo en obras para el transporte, como las que mencioné, metro, metrobús. Se van a empezar la construcción de algunas ciclopistas. Porque además con esta nueva ley de movilidad que se publicó el año pasado, pues la pirámide de movilidad ha cambiado, ¿no? Entonces el primero que le damos prioridad es al peatón, después al ciclista, después al transporte público y después al vehículo particular. Entonces bajo esta dinámica pues tendrán que ir cambiando muchos de los programas de gobierno para poderlos alinear con estas nuevas prioridades. De hecho el reglamento de tránsito que entrará en vigor en los próximos meses, en el mes de diciembre, va encaminado ya a este tema, ¿no? Es darle primero prioridad al peatón. Entonces yo creo que vamos a tener al final del sexenio una ciudad, por un lado, mejor conectada en términos de transporte, con un plan que el desarrollo moderno, en el cual tendremos que tener por lo menos las obras que se tendrán que realizar durante los próximos 10 años, y que permitan pues realmente pues continuar con la construcción de la infraestructura que la ciudad está requiriendo en estos momentos. Es decir, lo urgente, no el capricho. Así es. O lo importante. Claro. Seguramente lo veremos reflejado en las llamadas, pero la gente se preocupa por lo que pasa enfrente de su casa, porque no puede llegar a su destino con rapidez, ingeniero. Al terminar este sexenio, ¿usted cree que la ciudad va a estar mejor? ¿Que sí vamos a tener una mejor Ciudad de México? Sí, estoy seguro que vamos a tener una mejor Ciudad de México. En términos de infraestructura vamos a tener una mejor ciudad. Pero yo sí quisiera dejar el mensaje de que no, que con lo que hagamos este sexenio no va a ser suficiente para tener una ciudad moderna. O sea, tenemos que seguir construyendo infraestructura. Lo importante es definir cuál es la infraestructura que requerimos. Y mucho nos lo va a dar este Programa General de Desarrollo. Y al hablar de infraestructura no solamente hablo de grandes puentes, desniveles, líneas de metro, de metrobús, sino incluso en hacer un ordenamiento, por ejemplo, del uso del suelo para poder definir cómo es que queremos que la ciudad siga creciendo, ¿no? O que no siga creciendo. Entonces ese es un tema muy importante. ¿Ustedes van a tener ahí voz? Sí, desde luego nosotros somos parte importante de este consejo. Quien lo preside es el jefe de gobierno, quien es su presidente suplente o el secretario técnico de este comité es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y nosotros somos un agente importante de este comité, sobre todo en el tema que tiene que ver con infraestructura y para el transporte y todo el tema de infraestructura educativa, de salud, etcétera, ¿no? ¿Cómo va las negociaciones con los vecinos que estaban tan férreamente puestos a la construcción del túnel de Mixcoac? Mira, yo cuando llegué de encargado a la secretaría y ya como titular me di cuenta que una de las grandes demandas es la falta de información de lo que se va a hacer o de lo que está haciendo. Yo en lo particular me senté varias veces con los vecinos Tenemos comunicación con varios de ellos. Hemos creado un micrositio en la red para poder transmitir información. De hecho, a partir de estas reuniones que tuvimos con vecinos, hicimos algunas modificaciones al proyecto, hicimos algunas mejoras. Y eso me permitió a mí darme cuenta, bueno, pues que la gente cada vez pues va a exigir más su derecho a la ciudad, ¿no? O sea, este derecho a habitarla participativamente y de ser, querer ser parte, pues, de las decisiones que se toman en su ciudad. Entonces, yo ahorita en algunos foros lo que he venido diciendo es que tenemos que encontrar un mecanismo para poder integrar a la ciudadanía en las decisiones que tomemos como gobierno, ¿no? Entonces, yo a lo que voy es que no necesariamente es pedirles permiso de todo, porque sí creo que como gobierno tenemos una función de hacer cosas que por mandato constitucional o por el estatuto de gobierno tenemos que hacer, pero sí creo que debemos de socializar mejor lo que queremos hacer con ellos, de tal forma de poner poder construir la ciudad que queremos, ¿no? Fíjate que es terrible, pero ¿no sería magnífico poder demostrar, aunque todos lo saben, que la cosa está mal? Por ejemplo, en el primero de Mixcoac, el tamaño de conflicto vial que se hace ahí, yo creo que le molesta a todo el mundo. ¿Por qué no lo quieres resolver? El asunto es, ¿cómo convences a esa gente de que sí está mal? ¿Cómo llevas a los vecinos y les demuestras, a ver, esto es lo que quieren? Si quieren que se quede así, se va a quedar. Y va a ser cada día peor, porque eso no tiene solución rápido. Va a ser que el problema va a aumentar todos los días. Entonces, no han pensado nunca que se puede demostrar a la gente, más que con el discurso, con el hecho, que las cosas están mal. Avenida Chapultepec. Nadie la transita por en medio. ¿Cómo se llama esta cosa? La estación del metro Insurgentes, está hecho una porquería. Lo otro es un estacionamiento de la policía. Todo eso puede convertirse en algo mejor. La gente se siente agredida porque vas y les presentas un proyecto en el que ellos no tienen nada que ver y es su hábitat. Entonces, ¿cómo demostrarles? ¿Cómo salir con ellos, ir de la mano y decir, ¿quieren esto? Y yo creo que la gente tendría que decir, no queremos, pero ¿qué hacemos? Entonces, yo creo que la invitación a que la gente piense en cómo tiene que ser su futuro no estaría nada mal por parte de las autoridades, que antes de hacer el proyecto podrían plantearle a la gente cuáles pueden ser las soluciones, me supongo, ¿no? Sí, desde luego tendremos que aprender a comunicarnos y a socializar los proyectos que hagamos. Pero aparte nos encontramos con un fenómeno que en inglés le llaman NIMBY, que es el not in my backyard, o sea, sí, pero... Uh-huh. Y que en español le decimos spam, sí, pero aquí no. En donde la gente, bueno, de alguna la forma sí está... en los güeyes de mi compadre. O sea, donde la gente de alguna manera está consciente de que hay un problema que se tiene que solucionar, pero pues no enfrente de tu casa, ¿no? Entonces, esa parte, yo creo que efectivamente tendremos que buscar mecanismos, tendremos que encontrarlos, para concientizarlos y hacerlos partícipes, bueno, pues de las decisiones que estemos tomando, ¿no? De las soluciones. Digo, yo en el caso de Mixcoac, uno de mis discursos era, bueno, a ver, actualmente tiene una cola de vehículos de casi un kilómetro de distancia, todo el día está el vehículo estacionado ahí, tocando el claxon, con niveles de smog, que además tenemos ya medidos. Peligrosos. Tenemos ya medidas las emisiones que están ahí. Tenemos ya también un estimado de que una vez que esté en funcionamiento el desnivel o el túnel, estas emisiones bajarán cerca de un 40%. Todo este tránsito lo tendremos por la parte de abajo y en la parte de arriba recuperaremos metros cuadrados de espacio público. Entonces nos parece que si hay beneficios importantes, hay gente que sí lo entiende y hay gente que pues simple y sencillamente te dice, bueno, pues lo que te decía, ¿no? O sea, estoy consciente de que hay un problema, pero pues prefiero vivir con el problema a que vengas y me das la obra fuera de mi casa, ¿no? Pero se está hablando con ellos. Vamos a ir a un corte rapidísimo. Nuestros teléfonos, Mariana, si fueras tan amable. 5536-8989 y la da sin costo 01-850-52-688. Bien, vamos al corte y vamos a regresar con nuestro invitado y con esto, que es la proyección de la Ciudad de México donde usted y yo vivimos. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por el yacecito también a nuestra productora Elena Hernández, que luego se esmera en sacar cositas interesantes de la música del cajón de los recuerdos del jazz aquí en Radio Universidad. En fin, nuestras llamadas, Mariana. Nos llamó Rubén Pinto de Catepec, dice que de nuevo el ejército se mancha. Primero fue el 68 y ahora Ayotzinapa. El problema, mire usted, el grave problema es quién ordena que salgan a la calle. El ejército no es un cuerpo preventivo. El ejército es un cuerpo que va a hacer lo que le ordenan hacer. En este caso, la guerra. Y en la guerra se mata. Ese es el grave problema. Eso es por qué tantas veces hemos dicho que el ejército, los soldados, deben regresar a los cuarteles. La formación de los soldados no es una formación que tenga que ver con la prevención del delito, sino con la represión. Esto es importante para que nos demos cuenta por qué la petición constante de que los militares regresen a los cuarteles. Y sobre todo porque se pone a una de las fuerzas, la principal fuerza armada, la principal arma de este país, se pone en entredicho cuando pasan estas cosas como Ayotzinapa, como los otros, como la Tlaya, que fue terrible, como los otros sucesos que han ido manchando la idea de qué puede ser este ejército, que ya se había manchado mucho con el 1968, como dice nuestro escucha, y hoy volvió a caer en la desgracia. Muchos años pasaron y no se pudo levantar la imagen del ejército mexicano después de 1968. ¿Cuánto va a tardar hoy para que volvamos a tener confianza en que el soldado que está a un lado puede servirnos de ayuda? Yo creo que va a ser muy difícil. En fin, José Macías, nos manda un abrazo, Mariana. Muchas gracias. Y le pregunta al invitado, ¿por qué tienen la nefasta costumbre de que aun cuando no está terminada la obra, la inauguran? ¿Por qué acostumbran también a comenzar una nueva obra sin terminar la anterior? En Japón los baches no se notan, las cosas se hacen perfectas. ¿Por qué aquí en México no? Pues porque no somos japoneses, ¿no? Pero bueno, pero ahorita nos contesta si fueras tan amable, Edgar. Mariana. La señora Cárdenas nos llama desde Naucalpan. ¿Cómo está, señora Cárdenas? Un gusto saludarla. Manda un saludo a ti, Miguel Ángel, y Gracias y un beso. Necesitamos urgentemente, nos dice, que salga del poder esta gentuza que roban, violan, desplazan y hacen cada día más pobres a los 110 millones de mexicanos. Estamos por perder la soberanía. El gobierno va a permitir que vengan los cascos azules que en los países que invaden se la pasan violando niñas. Esto es insostenible. Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador le apuestan a un 2018 al que no llegaremos. Ahora está la coyuntura y la oportunidad. Francisco Javier Márquez de Coajimalpa dice: los hipertopos de la CFE y Gas Natural han heredado infinidad de baches y zanjas a las vialidades del DF, los cuales no son atendidos por la Secretaría de Obras. La señora Salgado de Milpalta, muchas gracias por sus felicitaciones, y nos dice que la delegación Milpalta solo tiene dos vías de acceso. Dice que hace 3 horas para llegar a Tasqueña. La delegación está demasiado olvidada, el comercio ambulante la ha invadido, hay taxis piratas, son chatarras constantes que se paran en el triángulo. Así le llaman a un lugar ahí. Y bloquean a los autos y no respetan a los peatones. Gracias, señora Salgado. Vaya, dice Roberto Gálvez de Benito Juárez. Sin ser ingeniero, puedo dibujarle a Miguel Ángel la Ciudad de México al final del sexenio, como acaba de pedirlo. Con toda la infraestructura de unidades habitacionales que están haciendo crecer la ciudad, para arriba, solo se logrará un inmenso caos vial donde los autos estarán inmóviles. Basta pensar que en este momento ya casi no se mueven. Tan solo donde yo vivo, en 4 calles, se meterán más de 5,000 autos, sumados a los que ya existen. ¿Cómo van a circular? Ese es mi dibujo. En la colonia Joco se va a desatar un caos contra las torres que están, por las torres que están levantando. Javier Quiroz de la colonia Roma dice que con todo respeto para el invitado, son puros embudos los que están poniendo. Solo provocan caos vial. Están haciendo puras tonterías. No conocen nada de ingeniería de tránsito. Deberían contratar personal que sepa. Dice la señora Cárdenas a mi Menaucalpan. Acabarán de entregar a través del urbanismo salvaje el problema de agua y el caos a los extranjeros, chinos en particular. Pues esperemos que no. Guadalupe San Luis de la delegación Gustavo Amadero, muchas gracias por sus felicitaciones. Dice que ella vive en la colonia Pradera, que están muy molestos por el Metrobús en la sexta sección de Aragón. No tenemos agua, han cortado muchos árboles. No sé cómo dice el invitado que toman en cuenta a los ciudadanos. A nosotros no nos tomaron en cuenta. Es una mentira. Eso es la constante, ¿eh? Dice Rebeca Gutiérrez y Álvaro Obregón, los petroleros mexicanos, muy ricos, ahora que nos quitaron el petróleo, ahora son grandes inversionistas. Se van a turistear y asistir a las juntas de la OPEP, aunque no son miembros, de todos modos, son muy ricos y van a disfrutar de la Navidad en la ciudad de Berna, disfrutando el dinero de los pobres mexicanos. ¡Qué maldición! Ángel Alfredo González de Ciudad Neza le manda muchas felicitaciones, Miguel Ángel. Dice gracias. Que la ciudadanía no está acostumbrada a noticiarios como este, donde se informan de las cosas verdaderamente. Dice que él sí cree en una obra que debería realizarse para mejorar las diversas zonas en la ciudad, que constantemente debe irse renovando. Que aplaude más al gobierno del DF que al del Estado de México, y que también a la ciudadanía nos hace falta más civismo. Y nos pide de sugerencia invitar a alguien que hable posteriormente del salario mínimo y de economía. Claro que sí, desde luego no vamos a invitar a Salomón Chertorivsky, que es el de economía de la Ciudad de México, porque como usted sabe, él pegado a todas las ideas de Salinas, pues le vendrá a decir a usted cómo quitarle más el dinero, con algún argumento que le pueda engañar lo suficiente para que usted caiga en el garlito. Así es que a Chertorivsky no lo vamos a invitar. Pero dice Manuel Pérez de Iztapalapa, dice: un diluvio de discursos guajiros, pero si usted le pregunta a quien sea, le dirá que los precios suben y suben, el dinero alcanza cada vez menos. Realidad mata, bla, bla, bla. José Sánchez de Venustiano Carranza dice: él se pregunta, ¿por qué yo como habitante del DF tomo un transporte para dirigirme al Estado de México y aquí me cobran 5 pesos y en esos estados cobran 15 pesos? ¿Por qué yo con mis impuestos subsidio el transporte en el DF para que cueste 5 pesos para todos y en el Estado me cobran 15 y los impuestos los usan para otra cosa? Y pues es la visión que tienen de gobierno cada uno. Ese Gabriel Campos de Benito Juárez, al excelentísimo secretario de la Defensa Nacional, ¿por qué no nos informó bien? Muchos jubilados de buena jubilación siguen laborando en las oficinas federales. Tienen 2 sueldos, jubilación del ejército y además otro. ¿Por qué no dijo eso? Se ve que a Salinas Peña Nieto, Televisa no le interesa lo que digan las Naciones Unidas de Derechos Humanos, ya que sigue de terco y cueste lo que cueste tener el poder en las próximas elecciones del 18. ¿Por qué tanto misterio? ¿Que no se supiera de la persecución del Chapo? ¿Y esos operativos cuánto nos cuestan a la nación? Híjole, una nota. Estrella Olvera, de la colonia Portales en Benito Juárez, le dice al invitado que enfrente de donde vive hay un edificio de 14 pisos, pero en la calle que colinda con Tlalpan van a construir otro igual. Parece que el invitado desconoce de estas obras y del infierno que es vivir cerca de estos lugares. En esta ciudad florecen los edificios. Estas construcciones no solo afectan la ciudad, también en lo personal fuimos los vecinos a denunciar estas construcciones y la respuesta fue: tienen el permiso, no tienen ni la menor idea de lo que es vivir así. Yo no entro en defensa, pero creo que no le corresponde a la Secretaría de Obras. Ahí es Edubi, ahí la delegación. Entonces, pero bueno. La señora Servín de San Rafael, un saludo a la señora Servín, que nos dice al invitado: cuando visité la Gran Tower en China, hicieron una ciudad para todos los ricos del mundo sin tirar un árbol. Y aquí en Mixcoac tiraron unos árboles, qué pena. Bueno, abrazos. Muchas gracias, señora Servín. Manuel Munguía, de Iztapalapa, dice que la desregulación económica de la Madrid, la entrega de minas desde 1994 con Salinas, además de los bancos y el Fobapoa de Cedillo, coinversión de deuda privada en pública, convirtió la deuda privada en pública que seguimos pagando, desaparición de los excedentes petroleros por Fox y Calderón, y ahora nos salen con una reforma estructural que es toda una traición a México, con una reforma energética que nos vende gasolina muy cara de importación, y por último otra traición a espaldas del pueblo, que es lo que significa el tratado transpacífico que hunde más a México en la pobreza, mientras gente como el señor Córdoba piden que se les construya el nuevo palacio de los fraudes electorales ante un congreso cómplice de tanta corrupción, injusticia e impunidad. La verdad que nos viene de muy alto es que lo que nos hace valer como mexicanos y no la de otros traidores, gusanos neoliberales o la del clero hipócrita y convenenciero o la de los militares que siguen anticonstitucionalmente una guerra contra México cumpliendo una función que no les corresponde. Nuestros actos dirán que todo esto es insustentable y solo en ellos podemos basar un cambio necesario. Gracias, don Manuel. Sí, dice mi tocayo Miguel Ángel Valderrama de San Miguel Chapultepec al invitado: denos una fecha real de cuándo estará lista la remodelación del paradero de la estación Chapultepec del metro, porque es un asco, llena de microbuses obsoletos y vendedores ambulantes. Puras promesas. Haz de una promesa a mi tocayo Valderrama. Digo, en particular, esta obra no es una obra de la Secretaría de Servicios, es una obra que se concesionó a privados. Pero con mucho gusto pido la información a ProCDMX, que son los encargados de este tipo de obras, para ver cuándo estaría listo, ¿no? Así es. Bueno, y terminamos contigo. Pues simplemente agradecer la invitación que me hicieron, Miguel Ángel, Mariana, reiterarle a la ciudad que, bueno, por un lado, que tenemos el compromiso de realizar obras innovadoras, sustentables, accesibles. Eso es un mandato que tenemos del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera. Pedir una disculpa a la ciudadanía por las molestias que estamos ocasionando en el proceso de las obras, pero asegurarles que una vez que estén en funcionamiento, bueno, pues se notarán los beneficios que estas obras van a traer consigo, ¿no? Nosotros estamos atentos a cualquier llamado ciudadano a través de las redes sociales de la Secretaría de Obras y Servicios, nuestra página web www.obras.df.gov.mx, de nuestras de mi cuenta personal de Twitter, que es @EdgarTungui, y del Facebook de la Secretaría, que es Secretaría de Obras y Servicios del DF. Bien, muchas gracias. ¿Terminamos, Mariana, el cierre? Bueno, terminamos nada más con que ahorita hay una reunión del secretario de Gobernación, Osorio Chong, con la comisión Ayotzinapa, y bueno, ellos seguirán hablando con la sobre lo que está pasando de estos 43 estudiantes que desaparecieron. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que va a entrevistar a través del MP a militares de Iguala, y bueno, estaremos al pendiente de qué más información hay al respecto. Perfecto, digo, como siempre, les doy un saludo, les envío un saludo el 20 de octubre de 2015. Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos, Cintia Carranza nos asistió en la producción y Elena Hernández estuvo pendiente en la producción de este Discrepancias de este 20 de octubre, donde yo les pido, como siempre, por favor, si lo que hemos dicho aquí les sirve, mañana tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione, pero si no quiere pensar, si le da lo mismo lo que sucede en la vida, tiene usted opciones, cambie la Televisa o Radio Fórmula para que le deshagan el cerebro. Hasta la próxima.